calle del loco en el callejón. Para los lobos del valle, el de la muerta canción. Los gatos en la basura, los hijos del general, o el de la mirada dura, los inmortales del mal. Oh no no, en las esquinas, indiferencias y más. En esta noche prohibida, su cara me sonreirá. Siluetas bajo la luna, la burla en la oscuridad. La noche media venuda, y alguno vuelve a nadar. Oh, oh, oh. No, ya no sonará, ya no sonará, ya no sonará.